esta hora da comienzo el programa Trayendo Esperanza al Alma Herida con el evangelista Barney Newlo. Satanás contra ti se ha levantado, ha querido robar de tus manos tu familia, tu ministerio, todo lo que Dios te ha dado. Tus finanzas han sido robadas, la enfermedad en tu cuerpo está sudando, pero el Señor a ti te dice, no temas que por ti estoy peleando. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracia, te damos honra, te damos gloria en esta poderosa noche, Dios. Señor, pidiéndote, clamando a ti, Padre, porque sabemos que tú respondes de una manera sobrenatural, Padre, que tú restaures en esta noche, que tú levantes, que tú libertes, que tú sanes, tú hagas milagros a la distancia, Dios, en esta hora, Padre, y sobre todo que tú salves las almas que se conecten aquí en esta noche, Padre amado, Señor amado, que tú te glorifiques a través de tu palabra por la cual fue enviada, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, y nos comprometemos contigo, Dios, para darte toda la gloria, porque la gloria toda es tuya y la victoria de nosotros, Padre amado, en el nombre de Jesús, amén. Damos gloria al Señor por permitirnos un miércoles más predicar la poderosa palabra del Señor aquí en Como Llama de Fuego a tu vida.org. Damos gracias al Señor por el hermano Canaima, por la hermana Lorraine, aleluya, que nos permite estar aquí, aleluya, predicar la palabra del Señor, aleluya. La hermana Grace que está por ahí, damos gloria a Dios, aleluya, una sierva del Señor. Mi hermano Luis, que se acaba de ir, que Dios lo usó de una manera poderosa en esta noche. Saludamos a la iglesia de Rey Jesús, Defensor de la Fe, ahí en Villa Palmera, a mi pastor Ramón Soto y a su amada esposa Marisoto en esta noche. Saludamos a la iglesia, saludamos a todos los pastores, a todos los evangelistas, aleluya. Saludamos a mi amada esposa Johanna Conde también, aleluya. A mis hijos que están allí en casa, alabado sea Dios, aleluya. Y la nieta que ya está, aleluya, para la gloria del Señor, sana, aleluya. Dios la levantó allí en el hospital y por allí está corriendo allá. Gloria a Dios, aleluya, por eso, gloria a Dios. Así que no se despegue, que hay una palabra para ti en esta noche. Hay una palabra poderosa donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a levantar, donde Dios te va a restaurar y te va a dar nueva fuerza para que tú sigas hacia adelante, para que tú sigas batallando. Mi hermano Canaima, sube esa alabanza, aleluya, gloria a Dios. Ha querido robar de tus manos tu familia, tu ministerio, todo lo que Dios te ha dado. Tus finanzas han sido robadas, la enfermedad en tu cuerpo está sudando, pero el Señor a ti te dice, no temas que por ti estoy peleando. Gracias al Señor, aleluya. Saludamos a Saúl en esta noche, aleluya. Que Dios lo bendiga de una manera poderosa, un evangelista del Señor, aleluya. Saludamos a su esposa, a sus hijos, de una manera especial, y una palabra para ti en esta noche, aleluya. Y yo te pido, amado hermano, amigo que nos está escuchando, si tiene un amigo al lado y tú tienes la Biblia, comparte con él en esta noche, aleluya, la palabra del Señor, donde Dios, yo sé que te va a hablar en esta noche. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 121, versículo 1, versículo 2, aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Trino Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en esta noche vamos a predicar bajo el tema: en la crisis, Dios es tu socorro. Aleluya. En este tiempo, en este año que entramos, mucha gente estaba esperando que el año 2014 fuera mejor que el 2013. Mucha gente que estuvieron en batalla, lucha, prueba, dificultades, donde esperaban que Dios hiciera algo poderoso, y Dios hizo lo que tenía que hacer. Aleluya. Hay gente que entraron en el 2014 en una crisis, aleluya, una crisis familiar, una crisis financiera, donde están ahogados en los problemas, en las batallas, en las luchas. Pero déjame decirte algo en esta noche. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. O sea, que cuando tú clamas, Dios responde. Cuando tú gritas, Él te socorre. Cuando estás en angustia, aleluya, Él te consuela. Amado hermano, amado amigo, es momento de que tú levantes tu mano arriba. No, pero no para que mires al vecino, no para que mires al amigo, porque él no puede hacer nada por tu problema, él no puede hacer nada por tu tristeza, porque el que conoce el interior del hombre y de la mujer, aleluya, se llama Dios, el que te socorre en esta poderosa noche. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Había una viuda, la viuda que el marido había muerto, aleluya, donde la había dejado endeudada, aleluya. Quizás tu crisis es una crisis económica, óyeme, quizás, aleluya, no tienes con qué pagar a los acreedores, quizás no tienes con qué pagar la luz, quizás no tienes con qué pagar el agua, quizás no tienes con qué pagar el carro o el colegio de la nena o del nene. Alabado sea Dios, aleluya. Y estás buscando, aleluya, por todos los medios, aleluya, para suplir esa necesidad. Y quizás estás pensando ir a la financiera de como loco, pero así Satanás quiere tener a muchos como locos, aleluya, buscando cómo pagar la deuda. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Oye, y dice la Biblia que Elías fue y le pidió a esta mujer que le hiciera una torta. Ella le dice: yo lo que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite. Elías le dice: dame a comer a mí primero y verás lo que Dios va a hacer. Aleluya. Oye, primero tienes que darle a Dios, primero tienes que clamarle a Dios, primero tienes que mirar para arriba. Alabado sea Dios, aleluya. Muchas veces estás buscando, alabado sea Dios, aleluya, la solución donde no está, aleluya. Pero Dios te envía la solución a tu casa. Lo que pasa es que tú estás enfocado en el problema, lo que pasa es que estás enfocado en la situación, lo que pasa es que estás enfocado en la enfermedad, lo que pasa es que estás enfocada en que el banco está en cero, que la nevera está vacía. Alabado sea Dios, aleluya, que no hay nada que comer. Alabado sea Dios, no hay dinero. Alabado sea Dios, aleluya. Pero el Señor te dice: busca la vasija es tuya, y verás cómo yo la voy a llenar en esta noche. Aleluya, porque los problemas te han vaciado, los problemas te, aleluya, te han entristecido, los problemas te han herido. Alabado sea Dios. Y cuando Elías le dice: busca la vasija, alabado sea Dios, aleluya, entonces pudo ver la gloria de Dios, cómo Dios suplió para que pagara el agua, para que pagara la luz, para que saldara las cuentas con los acreedores. Aleluya. Pero es cuando tú clamas, es cuando tú buscas el verdadero socorro. El socorro viene de arriba y no de la tierra. Por eso que dice la Biblia: mi socorro viene de Jehová, que hizo primero los cielos y la tierra. Alabado sea Dios, aleluya. Hoy, amado, en estos días, mientras estuvimos lazados el viernes fue Belacainé. Estuvimos enlazados allí en Sacra FM el viernes que pasó. Sí, amén. Estuvimos allí, gloria a Dios. Estuvimos allí donde Dios comenzó a hablarle las vidas. Estuvimos allí con un propósito donde nos iban a hacer una entrevista. Y a través de eso Dios se glorificó y llamó a esta hermana, donde nos pidió llevarle unos CD allí a Toa Alta. Escucha esto, Canaima, para que te goce. Oye, y cuando el sábado subimos por la mañana para Toa Alta, al barrio Villa Juventud, subimos a aquel barrio con el propósito de llevar el CD. Pero yo oigo una voz que me dice: no solamente vas a ir a llevar el CD, vas a ir a ministrar en aquel barrio. ¿Sabes lo que es? A las 11 de la mañana, el sol dando bien duro allí. No había ni un palo de mango para uno cobijarse. ¿Cuánto adoran en esta hora? Óyeme, llegué allí, ella comenzó a hablarme. Amén, aleluya, nos conocimos. Gloria a Dios. Le di el CD a la hermana. Gloria a Dios. Su esposo estaba. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando terminé, la voz de Dios me dice: ahora vas a orar por ella y verás lo que voy a hacer aquí en esta tarde. Oh, gloria a Dios. Cuando comencé a orar por ella, Dios comenzó a darnos palabras. Esa mujer comenzó, aleluya, a ser libre, aleluya, de un dolor. Alabado sea Dios, aleluya, de una tristeza que tenía profundo. Porque el hombre no puede ver, aleluya, el socorro que tú estás pidiendo desde tu interior. Que estás pidiendo que alguien te auxilie, que alguien te dé respiración, que alguien te ayude. Alabado sea Dios, pero el hombre no puede ver el interior. Solamente Dios que te hizo, el Dios que te creó, el Dios que te llamó, aleluya, porque tú sabe que eres un milagro. ¿Cuánto adoran a Dios? Alabado sea Dios, aleluya. Y comenzó Dios, aleluya, a obrar en esa mujer, aleluya. Y comenzaron a salir la gente de su casa. Y terminamos dando un culto evangelista en aquel lugar, aleluya. Es porque cuando hay una voz que clama por socorro, aleluya, provoca que Dios descienda en el lugar. ¿Cuánto adoran a Dios? Oh, gloria al Señor, aleluya. Y en estos días estuvimos en mi casa preparando lo que íbamos a hacer esta semana, porque el buen mayordomo se sienta al calcular primero. Amén. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Y comencé a calcular lo que iba a hacer, aleluya, en este año. A preparar lo que Dios, las instrucciones que Dios nos había dado para este año. Gloria al Señor, aleluya. Y oigo una voz que me dice: este va a ser una noche de testimonio. Vas a ir a Río Grande y vas a visitar este matrimonio. Y el Señor, a esta hora para Río Grande. Wow. Y muchas veces estamos enfocados en la agenda. ¿Cuánto adoran en esta hora? Estamos enfocados en la campaña. ¿Cuánto adoran en esta hora? Estamos enfocados, alabado sea Dios, en lo que yo quiero hacer este año en el ministerio. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Pero no estamos enfocados en el Dios que te dio la agenda, en el Dios que te dio, aleluya, el ministerio. Tenemos que estar sensibles a la voz de Dios. Todo aquel que es llamado y escogido por Dios tiene que estar sensible a la voz de Dios. Porque quizás estás pensando ir al caserío a hacer una campaña de 3 días, aleluya, y Dios quiere que haga una campaña el vecino. ¿Cuánto adoran a Dios? Te está diciendo Santo Domingo, Santo Domingo, y el vecino es dominicano. A ese es el que Dios quiere que tú le hables. Ay, se fueron, se dañó esto aquí en esta noche, aleluya. ¿Por qué? Porque hay una voz que clama, hay una voz pidiendo socorro. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Y tú eres el escogido, aleluya, porque ¿quién le va a predicar las almas si no eres tú, aleluya? Hay gente pidiendo socorro, hay gente que con solamente decirle Dios te bendiga, Cristo te ama, Cristo te restaura en esta hora, son libres por el poder de solamente decir Cristo te ama, aleluya. Y llegamos allí a Río Grande, y cuando ya estoy llegando al hogar, el Señor me dice: ahora están todos y ahora vas a ministrar. Yo, wow, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora aquí? Cuando llegué había una crisis, Había una crisis familiar allí. Había una crisis matrimonial. Había unos hijos que habían sido heridos por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Un matrimonio, aleluya, que Dios los usa poderosamente. Apartados de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Unos ministros de Dios que Dios, aleluya, los levantó. Levantaron una iglesia. Retenidos en su casa. Donde el enemigo engatusó un hijo que hoy en día es homosexual. A una hija que hoy en día es lesbiana. Y estaban allí. Y la cosa buena era que estaban allí. Y no fue que llegó Barney, sino que llegó Jesús a la casa. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Porque había alguien pidiendo socorro. Y cuando llegamos allí, escucha esto, Lorraine, comenzamos a hablar una palabra. Alabado sea Dios. Como que la atmósfera se puso como que difícil. Como que el diablito como que quiso meterle rabito. Como que quiso lucirse. Pero el Señor me dijo, ahora vas a hablar con autoridad. Porque aquí vine yo para traer palabra a estas vidas. En esta hora, aleluya. Y comencé a hablar con autoridad. Y como que los pichoncitos como que empezaron a ir. Ah, se fueron aquí en esta noche. Comenzamos a atar en la mente y a reprender, aleluya. Y comenzó Dios a quebrantar, aleluya, porque había una crisis y alguien dijo, socórreme Jehová. Y Jehová llegó en el momento preciso, aleluya, donde iba a pasar una tragedia, Loray. Iba a pasar una tragedia de sangre, Canaima. Me confesaba el hombre y yo estaba a punto de cometer un error. Pero yo sé de dónde lo sacó, Dios lo sacó. Y comenzó a pedir socorro en su interior. Oye, pero es que no tienes que hablar. Es que cuando tu corazón grita, Dios te escucha. Oh, gloria a Dios. Y el hijo comenzó a llorar. La nena comenzó a llorar. La pareja de ella comenzó a llorar. Y comenzó Dios a romper, aleluya. Es que cuando llega Jesús, las cosas cambian. Cuando Jesús se mete en un lugar, aleluya, a socorrer a alguien, alabado sea Dios, aleluya, algo tiene que pasar. Oh, gloria a Dios. Es cuando tú gritas, cuando tú clamas. Como hizo David, un momento difícil de su vida. Un momento, aleluya, aleluya, que estaba casi muriéndose. Él le dijo, oh, alzaré mis ojos a los montes. Tipología, los cielos, aleluya, los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y su interior le contesta, mi socorro. Yo sé de dónde viene mi socorro. Y yo sé de dónde viene mi ayudador. Yo sé de dónde viene mi fortaleza en el día de la angustia. Yo sé, aleluya, de dónde viene la mano amiga que me va a consolar, que me va a levantar. Alabado sea Dios, aleluya. Se llama Jehová. Él dijo una ocasión en el Salmo 23, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque el callado es tipología de pastor. Y dice la Biblia, Jesús mismo hablándole a sus discípulos en el libro de San Juan, el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuanto más en este tiempo que Él sabe, aleluya, que aún, aleluya, sirviéndole a Él, estamos propensos a fallarle, estamos propensos de caer de rodillas, estamos propensos de caer de la gracia. Por eso es que cada vez, aleluya, que nosotros fallamos, que nosotros necesitamos socorro, Él se para de su trono y le enseña las heridas al Padre. Acuérdate que morí por Él, morí por ella. Oh, gloria a Dios. Hoy, mientras buscaba esta palabra y la quise compartir en esta noche, estuvimos allí en las oficinas centrales del Comité Estatal de Lesiones, llevando la palabra del Señor. Nunca jamás pensaba que iba a entrar en lugares gubernamentales. Donde yo comencé a llorar cuando me llamaron para esto. Y anoche, yo no, todavía no tenía el mensaje. Señor, mañana hay que ir para la emisora y hay que predicar, pero también hay que ir para allá. ¿Cuál es la necesidad de la vida? Y mientras hablaba con el Señor una conversación, me vino este pasaje bíblico. Cuando llegué a ese lugar hoy, habían tres damas y un caballero. Y comenzó Dios a hablarme al corazón y a mostrarme la necesidad, las batallas, las luchas de estas vidas que tienen allí a diario en el trabajo. Como el enemigo acecha a las familias. Como el enemigo, mira, te digo más, como el enemigo ha acechado a Puerto Rico. Y comenzaron a llegar. Te digo, lo que te puedo predicar en una hora, y Dios puede hacer cosas grandes, en 5 minutos Dios hizo cosas grandes. Por lo que me dieron fueron 5 minutos para predicar la palabra. Y en 5 minutos, ay, yo siento a Dios aquí, escúchame bien. En 5 minutos comenzaron la gente a llorar. Comenzaron a la gente a ser libre de la tristeza. Comenzó a la gente a confesar, aleluya, sus problemas, sus situaciones. Alabado sea Dios, aleluya. Y comenzó Dios a romper, aleluya. Hubo una mujer allí que le servía a Dios, que ese mismo día por la madrugada le habían matado un hijo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Y dime tú si Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Dios sabía que había gente en crisis, como hay gente, aleluya, en este momento que están pasando por momentos difíciles, por crisis familiares. Me parece ver, aleluya, en el capítulo, aleluya, 5 de Marcos, donde Jairo se acerca a Jesús, aleluya, le dice: mira, mi hija se está muriendo. Me parece ver una crisis familiar, una madre llorando porque había una hija, aleluya, que se estaba muriendo, aleluya. Me parece ver gente en este tiempo, aleluya, en estos momentos que sus hijos quizás ya no le sirven a Dios, se apartaron, alabado sea Dios, están perdidos con las amistades, quizás están en el punto de droga, quizás, aleluya, está alcoholizado, alabado sea Dios, quizás está llegando de madrugada y hay una crisis, aleluya, y comienzan los pleitos entre los padres. Alabado sea Dios, aleluya. Pero me parece ver un Jairo diciéndole: Jesús, necesito socorro. Me parece ver una madre diciendo: necesito socorro, porque mis hijos se mueren. Mis hijos se mueren. Y en esta noche Jesús te dice: yo soy tu socorro. Talita Kumi, a ti te digo: levántate. Gloria a Dios. Ya puede dejarnos sus peticiones. Puede escribirnos, alabado sea Dios, aleluya, ahí en el chat, y dejarnos sus peticiones, que queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Queremos ministrarte en esta noche. Gloria a Dios. Me parece ver a un hombre clamando en una situación difícil, como Pedro cuando le dice a Jesús: si eres tú, hazme caminar hacia ti sobre las aguas. Las aguas en ese momento es tipología de prueba, tipología de situaciones. Quizás tienes una batalla interior. Sirvo a Dios o me aparto. Sigo a Dios o me voy de la iglesia. Sigo predicando o suelto el ministerio. Sigo cantando o dejo de cantar. Sigo siendo músico o dejo de tocar. Alabado sea Dios. Y mientras vas caminando sobre las aguas, las situaciones, los vientos de los problemas, el agua de la situación comienza a ponerse turbulenta y comienzas a turbarte. Alabado sea Dios. Pero Jesús te dice en esta noche: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios y también creer en mí. Quizás los vientos te están azotando y te estás hundiendo en las aguas de la prueba. Quizás, aleluya, te estás hundiendo en la situación, aleluya, pero Isaías 43:3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni una llama arderá en ti. Suelta tu espada, lucha, eres soldado. No sueltes tu espada, lucha, eres soldado. No sueltes tu espada, lucha, eres soldado. levantado, ha querido robar de tus manos tu familia, tu ministerio, todo lo que Dios te ha dado. Tus finanzas han sido robadas, la enfermedad en tu cuerpo está sudando, pero el Señor a ti te dice, no temas que por ti estoy peleando. En nombre del Señor, seguimos aquí en vivo. Alzaré mis ojos a los montes. Oh, gloria a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y mientras Barney hablaba, me acordaba yo ayer, el lunes, recibimos varias llamadas, gloria a Dios, mientras estábamos aquí en la emisora. Y una de ellas fue de una hermana, Barney, que me contaba en una llamada que su hijo estaba en un centro de rehabilitación. Y yo le decía a la hermana, hermana, aunque usted vea lo contrario, aunque el enemigo le ponga en su mente que su hijo va para atrás, porque ella pues veía las cosas un poquito peor, ¿verdad? Y yo le decía exactamente casi esto: nuestro socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene de Jehová, gloria a Dios. Y no importa, yo le decía a la hermana, no importa lo que tú veas. No importa si a lo mejor tú vas a visitarlo y a lo mejor lo ve en una condición, ¿verdad?, que duela, pero con todo y eso, síguele creyendo al Señor. Porque es que eso es lo que pasa, se nos olvida en nuestra situación, se nos olvida agarrarnos de esa palabra donde nos dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y enganché con esa llamada y llegó otra. Y yo, wow, Señor. La verdad es verdad que tú. Entonces, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y cuando cojo esta llamada, gloria a Dios, es de una hermana, ¿verdad?, que tuvo un problema con su papá y tuvo una situación y le decía lo mismo. Ella quería ver a su papá cara a cara. Y yo le decía, hermana, gloria a Dios, confía en el Señor. Ay, es que veo que las cosas se están poniendo peor. Es que veo, cada vez que voy a tratar, veo obstáculos. Cada vez que voy a de esto, se levanta algo. Cada vez hay algo, gloria a Dios. Pues mira, eso nos tiene que dar a nosotros fuerza, gloria a Dios, de seguir creyéndole al Señor. De seguir creyéndole al Señor. Ahora dice, Dios es fiel y verdaderamente fiel. Amén. Gloria a Dios. Lo que nos promete, mi hermano, a donde te dirija Dios, no hay que salir ni a Santo Domingo, ni aquí, ni allá. No, no. Aquí mismito hay necesidad. Gloria a Dios. Y donde Dios te envíe, donde Dios te mande, gloria a Dios, ve. Porque es que Dios te necesita en ese momento, gloria a Dios. Algunas veces uno espera, alzaré mis ojos a los montes, mi socorro, y uno quiere que el ángel baje y que ve nubecitas y ve la estrella. Cuando ves al hermano que viene, dice, ajá, hermano, ¿para qué usted viene? Tú estabas pidiendo que el socorro. Tú le estabas pidiendo al Señor socorro, amén. Es que no creemos, ¿verdad?, que todo es grande, que tiene que venir el evangelista más reconocido, que tiene que venir el pastor, aquello. No, no, no. En este tiempo que estamos viviendo, el Señor está usando gente humilde. Gente que sea sensible a la voz del Señor. Amén. Porque sabrá Dios, Barney, cuántas veces le dijeron al evangelista, cuántas veces Dios le dijo a tal persona, gloria a Dios, y nunca fue. Pero sin embargo, le dice a un hermanito humilde, gloria a Dios, el hermanito deja lo que está haciendo para ir a socorrer, gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice bien clara, alzaré mis ojos a los montes. Gloria a Dios, no importa por lo que estés pasando, el Señor siempre va a socorrerte. El Señor siempre tiene a alguien, gloria a Dios, disponible para ti porque Dios te ama. Y Dios conoce tu necesidad y conoce que tú necesitas, gloria a Dios, cuando lo necesitas, gloria a Dios. Así que, alza tus ojos en esta hora, porque nuestro socorro viene de Jehová. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, y aleluya. Señor. Carmen pide oración por un sobrino que está en el hospital. Amén. Y una hermana que está enferma. Gloria a Dios. Nosotros vamos a declarar una palabra en el nombre de Jesús, donde Dios va a hacer un milagro en esta noche. Si tú lo crees conmigo, levanta tus manos allí donde estás y dale gracias al Señor, que Dios, aleluya, está haciendo la obra en esta hora, aleluya. Hay una hermana, una joven, no voy a mencionar el nombre, amén, sabiamente. Dios está hablando, amado. Dios está ministrando aquí en esta noche, aleluya. Dios no se equivoca cuando nosotros traemos palabras de esta manera, aleluya. Y ya vemos como Dios ha ido preparando el camino desde el lunes, gloria a Dios, aleluya, aquí en el programa, aleluya. Ustedes son pastores aquí, a la hora que los llamen, sabe que aunque la sábana no te quiera soltar, ¿cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Ustedes tienen que ministrarle la palabra, aleluya, porque como me decías, este matrimonio, tú sabes cuánta, mira, te voy a decir más. Esto estaba a nivel de droga y de prostitución. Te estoy diciendo más. Y donde estaban, yo quería ir para sacarlos de allí. El Señor me decía, no, yo te voy a dar el momento. Ella me decía, esa mujer, tú sabes cuántos evangelistas conocidos me pasaron por el lado. Y yo esperando que, ¿cuánto adoran a Dios en esta hora? Me pasaron por el lado y yo esperando que me predicaran la palabra. Tan siquiera me extendieran la mano, ¿quieres ir para un hogar? Eso me puso a meditar. Me puso a pensar. Y dije, bueno, muchas veces estamos esperando que fulano de tal sea el que nos hable, porque es el de este tiempo, es el del momento. Ah, se dañó esto aquí. No es que sea el del momento es que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que nunca cambia, el que nunca falla, el que es fiel, el que te socorre, el que te está hablando en esta noche, alabado sea Dios, aleluya, se llama Jehová. Ese no cambia, ese te predica, ese te dice, yo te amo con amor eterno. Por eso Él está hablándote en esta noche y te está diciendo, yo he extendido mi mano, pero agárralo, porque yo quiero sacarte del lodo cenagoso, poner tu pie sobre peña, para que tengas un cántico nuevo en tu boca, para que puedas adorar mi nombre, para que puedas alabar, para que puedas sonreír de nuevo. Gloria a Dios. Te he agitado aquí. ¿Cuánto adoran a Dios? Óigame bien. La mujer lleva 25 años sufriendo de violencia doméstica. Wow. Gloria a Dios. Mujer, tienes que tomar una decisión. Sabiamente, nosotros vamos a clamar a ti. Nos gustaría más si te atreves. Tú sabes que eres tú. Porque tú no te conectaste de casualidad en esta noche. Porque hablamos de un matrimonio que estaba en crisis, a punto de pasar una desgracia. Hablamos de vida que estaban allí en este lugar, que están a punto de quitarse la vida, porque quieren salir de la situación lo más rápido que puedan. Lo que pasa es, aleluya, que si tomamos esa decisión de quitar la vida, las cosas empeoran. El Señor te dice, no te quita la vida, ya yo la puse por ti. Gloria a Dios. Si te atreves, dejan una dirección por ahí donde podamos localizarte. Si eres de Puerto Rico, New Jersey, wow. El consejo que te puedo dar en esta noche, ok. Gloria a Dios. De allá, gloria a Dios. Pues mira, mantente en sintonía donde mi hermano Canaima, mi hermana Lorraine van a tratar de buscarte la ayuda para que tú puedas salir de ese círculo vicioso. Porque Satanás lo que vino fue para matar que tu sueño. ¿Para qué? Para destruir tu familia. ¿Y para qué? Para hurtarte la salvación. Y si no, encuentra la manera en esta noche. Escapa por tu vida. Escapa por tu, oye la voz de Dios, escapa por tu vida. Cuando la persona ya no es chamalista, naya, que en su etagua, saya. Shamaya, so. Dios te va a dar la oportunidad en esta noche y lo vas a testificar por aquí. Vas a recoger a tus hijos y vas a salir. Y vas a ir a un lugar, a un familiar donde te puedes esconder. Y vete en forma legal, donde puedas guardar tu vida y tus hijos. Porque en esta noche Dios envía un ángel a tu casa que va a acampar a tu alrededor y alrededor de tus hijos en esta noche. Siento el poder de Dios fuerte aquí en esta noche. Gloria a Dios. La pastora de Giovanni, si oración por petición especial. Pastora, vamos a estar orando por ti en esta noche. Aleluya. Óyeme bien. Jesús, en un momento dado, cuando llegó la noche, oye, cuando llega la noche, es que como que cuando la soledad más aprieta, es como cuando el espíritu de depresión quiere atar las mentes, matar los corazones. Cuando llega la noche es cuando como ya los amigos ya no están, como que la cosa se pone más dura. Donde nadie te ve, donde tú estás en tu cuarto, que me estás escuchando en esta noche, donde tú lloras, donde tú gritas, donde tú clamas, alabado sea Dios, aleluya. Oye, me gustaría que Kenai me pusiera esa alabanza, la de Dios está aquí. Gloria a Dios. Donde tú comienzas a decir, Señor, ¿hasta cuándo? Lo que pasa es que las lágrimas no te dejan ver que Dios está contigo, que Dios está ahí en medio de tu crisis, aleluya, y te quiere levantar, te quiere dar fuerza para que tú sigas batallando, aleluya. Jesús dijo, en un momento dado, aleluya, pasemos al otro lado. Escucha esa alabanza. Cabizbajo, deprimido, gritas y clamas, ¿hasta cuándo, Dios mío? Con tu corazón dolido, por lo mucho que has sufrido, las lágrimas no te dejan ver que Dios está contigo. Esas cargas que pasas llorando en tu recámara, esperando que alguien te visite y te ayude en la batalla, pues Dios está aquí y ha venido a levantar tus cargas. Hoy vengo a ver todas tus cargas, quiero que sientas mi paz en tu dura prueba. Hoy vengo a sanar todas tus heridas, quiero que vuelvas a sonreír Así quiere hacer el Señor en esta noche, aleluya. Quiere levantar tus cargas, quiere que vuelvas a sonreír. Quiere que sientas su paz en medio de la tormenta, aleluya. Hermano Héctor Cruz, pido oración por salud, aleluya. Vamos a estar orando por ti en esta noche, aleluya. Jesús le dijo, cuando llegó la noche, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, dice la Biblia, aleluya, se montaron una barca para cruzar, aleluya, al otro lado. Gloria a Dios. Y de momento, cuando Jesús, aleluya, se acuesta a descansar, aleluya, se desató una tempestad. Aleluya, de tal manera que la barca, aleluya, tambaleaba, que las aguas se querían meter adentro de la barca para hundirla. Alabado sea Dios, aleluya. Y los discípulos estaban allí, estaban asustados, estaban, aleluya, amedrentados. Alabado sea Dios, a punto, aleluya, de hundirse, aleluya, a punto de, aleluya, quizá de brincar de la barca, aleluya. Pero gritaron, clamaron, le dijeron: Jesús, no tienes cuidado de nosotros, que no ves que vamos a perecer. Oh, gloria a Dios. Muchas veces nosotros estamos así, estamos viendo como que nuestra casa se quiere caer, aleluya. Estamos viendo como que la situación en el trabajo se ha puesto difícil, donde estamos viendo como que la cosa está bien mala, donde no hay salida. Pero la Biblia dice que juntamente con la prueba, Dios nos da la salida. Alabado sea Dios, aleluya. Pero óigame bien, allí en tu crisis, allí en tu barca, donde tú ves que las aguas te niegan, aleluya, donde tú ves que, aleluya, las aguas están hasta el cuello, alabado sea Dios, como que casi está, aleluya, sin respiración, allí Jesús se levanta en esta noche y le dice al mar: aquíétate. Le dice el viento: cállate. Aleluya, porque Él viene en tu socorro en esta noche. Él viene, aleluya, aleluya, a poner las aguas en quietud, aleluya, para darte paz en medio de tu tormenta. Oye, predicador, pero parece que tú nunca has pasado por prueba. Óigame bien. Si predicamos de pruebas, porque nosotros hemos pasado por eso. Yo nunca pongo mis pruebas más grandes que el otro hermano, porque cuando miramos para el lado y miramos para el otro, hay otros que están pasando peor que uno. Óigame bien, en un momento dado en mi vida. Vamos, en este año 2013, acabándose el año, las cosas en mi casa se pusieron difíciles. En el ministerio las cosas se pusieron difíciles. Las cosas, aleluya, se puso, como dice la gente de campo, a color de, aleluya, de hormiga brava, aleluya. Oye, a punto donde mi esposa me decía: ay, vale, ya no puedo más. Yo decía: no te rindas, no te rindas, vamos, vamos, vamos para adelante, vamos para adelante. Aunque yo por dentro estaba, aleluya, yo también tengo deseo de rendirme. Yo tengo también deseo de salir corriendo. Oye, predicador, alabado sea Dios, pero tú predicas como si no estuviese pasando nada, aleluya. Tú sabes por qué yo predico de esta manera, porque yo conozco de dónde viene mi socorro. Muchas veces hablamos del texto, aleluya, pero no conocemos bien al socorredor, no conocemos bien a nuestro ayudador, al que te dice: no temas, y yo te ayudo, aleluya. Por eso la Biblia dice en San Juan, aleluya, capítulo 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aleluya. En el mundo tendrás aflicción, en el mundo vas a tener prueba, en el mundo vas a tener batalla, pero confía, yo he vencido el mundo. Aleluya. Por eso la Biblia dice también en el Salmo 125:1 que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven aunque sople los vientos, que no se mueven aunque te tiren dardo a la mente, que no se mueven aunque quiera matar el enemigo, que no se mueven, aleluya, aunque no haya dinero en el bolsillo, que no se mueven aunque te quieran botar del trabajo, aleluya, sino que permanecen para siempre, aleluya. Había una mujer de flujo de sangre que llevaba padeciendo de esta enfermedad hacía 12 años. Donde lo había gastado todo, donde lo había probado todo, donde buscaba en todos los médicos la solución a su enfermedad y no lo encontraba. Fue marginada de la ciudad. La sacaron de la ciudad porque para aquellos tiempos la persona que padecía de alguna enfermedad era inmunda. Era porque había pecado. Oye, me parece ver cuando Jesús le dice a María, esta enfermedad no es para muerte. A alguien Dios le está hablando ahí en esta noche. Wow, me trajo a la mente algo que me pasó. Oye, te voy a testificar esto para que te goces antes que cerremos la noche, aleluya, porque ya mismo nos vamos, gloria a Dios, aleluya, pero Jesús queda contigo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Me parece ver cuando a mi esposa le detectaron una enfermedad, aleluya, que se lo habían detectado en una, aleluya, persona, aleluya, que hoy en día se escribió un libro de ella. Cuando el doctor me reunió, mira, esta enfermedad se detectó en una persona que hoy en día se escribió un libro de ella. Y yo dije, wow, como él me dice las cosas, que me está diciendo que ya murió. Lo que queda es la historia. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Me está diciendo que tu esposa va a morir, aleluya. Que no ha encontrado una cura para esa enfermedad. Alabado sea Dios, aleluya. Pero cuando la internaron y comenzaron a sacarle pruebas de sangre, y yo me fui para mi casa. Oye bien, tu hermano que me está escuchando, hermana que me está escuchando, amigo, amiga, en esta noche que me está escuchando, escucha bien este testimonio para que tú veas que Dios te va a socorrer en el momento más oscuro de tu vida, en esta hora. Óyeme, mira lo que dice, lo que me dijo el Señor cuando me tiré de rodillas, comencé a llorar. El Señor, tú nos prometiste, tú nos dijiste que iban a ir a las naciones, tú me dijiste, aleluya, que íbamos, aleluya, a levantar una iglesia, tú me prometiste tantas cosas. Alabado sea Dios, ¿cómo es posible, aleluya, que las promesas no se han cumplido? Oye, porque eso nos pasa muchas veces. Nosotros comenzamos a reclamarle a Dios, pero no comenzamos a reclamar las promesas de Dios que están escritas en la palabra. Alabado sea Dios. Y comencé a llorar, a cuestionar a Dios, pero el Señor me dijo, hijo mío, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás sufriendo? Esta enfermedad no es para muerte. Acabo de 4 días, así como levanté a Lázaro, levanto a tu esposa. Ay, cuánto adoran a Dios en esta hora. Y al cabo de 4 días Dios levantó a mi esposa. Los médicos no se preguntaban qué fue lo que pasó. Y mi esposa le dio, ¿sabe qué pasó? Que Dios me levantó. ¿Cuánto adoran a Dios en esta? Ay, yo siento la unción fuerte aquí en esta noche. Y mira para allá, Elsa Ocasio pide desde Massachusetts, Dios te bendiga. Pido oración por salud en esta noche, aleluya. Gloria a Dios. Lorraine, ¿alguna vez tú, gloria a Dios, ha pasado por alguna crisis o alguna situación donde, Ancanaima, alguna vez usted, hombre, que dicen, es que esos hermanos de la emisora nunca han pasado por prueba, nunca han pasado por batalla? Gloria a Dios. Ah, pero un hombre como yo ha de huir. Ay, se fueron. Ay, vale, gloria a Dios, aleluya. Mira, la realidad es que uno en este caminar pasa por cosas para ver la gloria de Dios. Esto es para nosotros mismos, para ver que Dios está ahí con nosotros, para ver que en cada problema, en cada situación, en cada enfermedad, Dios está ahí. Y sí, nosotros pasamos por un proceso bien fuerte, bien doloroso, ¿verdad? Una enfermedad que le encontraron a Canaima hace tiempito atrás. Y es una enfermedad que para los médicos no hay cura. Para los médicos no hay, ¿verdad? No hay nada más que a ver qué pasa. Gloria a Dios. Pero cuando uno confía en el Señor, gloria a Dios, escúchalo, Elsa, escúchalo todo el que está ahí, gloria a Dios, con una petición de oración de salud. Cuando uno confía en el Señor y uno, sí, sigue el tratamiento porque lo seguimos, gloria a Dios, porque hay que ajustarnos, ¿verdad? Y seguir el tratamiento, pero confiando en el Señor, gloria a Dios, lo que para la ciencia era difícil de curar, Dios dijo, yo lo curo, amén. Dios dijo, yo lo curo porque me place, gloria a Dios, para que el hombre mismo entienda que yo soy Dios, para que el hombre mismo entienda, gloria a Dios, que cuando deposita la confianza en mí, yo obro, gloria a Dios. Y fue una experiencia para nosotros, Barney, maravillosa, gloria a Dios, porque a pesar de todo lo que pasamos, del sufrimiento, de todo lo que pasamos, pudimos ver día a día la mano del Señor, pudimos ver día a día la protección, la fortaleza. Fue una experiencia que si el enemigo dijo, con esto los voy a matar, con esto los voy a eliminar, Con esto se acabó Loren y Canaima, pues se equivocó, gloria a Dios. Porque en medio de todo, gloria a Dios, de todo lo que pasó, de todo lo que pasamos, nos afirmamos más en Dios. Amén, vimos gloria. La mano de Dios y le seguimos creyendo al Señor. Y yo puedo decir que alzamos nuestros ojos a los montes y que nuestro socorro vino directamente de Jehová. Así que no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu enfermedad, si el médico dijo que ya no hay más nada que hacer, no, confía en el Señor y mantente haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que nos ayudó a nosotros. No nos echamos a llorar, al principio, claro, amén, uno es humano, pero después de eso nos levantamos. Y a pesar de todo, seguimos creyendo al Señor y seguimos trabajando para el Señor. Me acuerdo que Canaima Barney estaba casi sin fuerza, porque el tratamiento era duro, era difícil. Y con todo y eso, Canaima movía esto, Canaima movía lo otro, Canaima casi sin fuerza, gloria a Dios. Y eso fue lo que nos ayudó a nosotros a mantenernos confiando en el Señor. Y vimos la mano de Dios. Y hoy por hoy, gloria a Dios, el Señor curó. Amén. El Señor sanó, porque el Señor sana todas nuestras enfermedades. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por eso. Es para que usted aumente su fe, porque yo he entendido que muchas veces, pues, nosotros tenemos que traer el testimonio vivo de lo que nosotros hemos pasado para que la gente entienda, aleluya, que Dios es real. Dios es real. Dios sigue haciendo milagros hoy y seguirá haciendo milagros mañana si no viene hoy a llevarse a su iglesia. Amén. Seguirá haciendo cosas grandes, aleluya. Pero te resta a ti buscar el socorro en Él en esta noche, aleluya. Así que vamos a dar, aleluya, vamos a orar en esta noche, aleluya, por la vida. Aleluya, por sanidad. Alabado sea Dios en esta noche, para que Dios restaure, para que Dios rompa toda traba satánica. Sí, aleluya, en ese matrimonio en esta noche, aleluya. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y yo te presento a mi hermano Saúl, aleluya, que tú te sigas glorificando en su vida y en su familia. La hermana Carmen, aleluya, aleluya, que pidió oración por el sobrino y por una hermana que está enfermo. Declaramos una palabra de salud en esta noche. Enviamos esa palabra de sanidad, de milagro en esta poderosa noche, aleluya. Mi hermano Héctor, aleluya, en esta noche. La hermana Elsa, por salud, Padre, en el nombre de Jesús enviamos esa palabra, que por tu llaga, aleluya, son sanados en esta poderosa noche, aleluya. La hermana que lleva 25 años, Padre, aleluya, pasando por la violencia doméstica, en esta hora, Padre, atamos a Satanás, atamos los demonios de violencia, Señor, en esta hora, y lo echamos fuera de ese lugar, en aleluya, y que tú abres el mal, aleluya, rojo en esta noche, para que esta mujer pueda pasar en seco y salir de ese lugar, Padre amado, y escapar por su vida. Padre, envío tus ángeles ahora. Amén. A ese lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y sobre cada una de las vidas y los que han estado anónimos, Padre, y bendice este lugar, bendice esta emisora, bendice, aleluya, a mi hermano Canaima, a mi hermana Lorraine, Padre, bendice esta pareja, bendice, Señor, su casa, su familia, bendice a la hermana Grace, aleluya, y a cada uno de los programadores, aleluya, que vienen a traer palabra de Dios aquí en este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la honra y te damos la gloria, porque sola tuya es la victoria de tu pueblo, aleluya. Así que, amado hermano y amado amigo, aleluya, le damos gracias al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, para adelante, para el cielo, con Cristo y sin miedo. Y si estás apagado, sacúdete y no te trinques. Dios le bendiga. Ha concluido el programa Trayendo Esperanza al Alma Herida con el evangelista Barney Newlon. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer llamando al 787-391-7996. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu Vida. Por lo mucho